101.5 Mix, 80s, 90s y más. Pues ha llegado el momento de despedirnos porque en punto de las 4 de la tarde tenemos Mix Stories con la evolución del dance, un programa que me interesa muchísimo escuchar y espero que a ustedes también. Muchísimas gracias, Quique, por haber estado en los controles. Gracias, André, por haber estado en la producción. Soy Luisa Carrandi y disfruten de este programa, disfruten de la música y los voy a dejar con algo de los Pet Shop Boys. Y en punto a las 4 de la tarde tenemos el especial de Mix Stories. Esto es New York City Boy. Soy Luisa Carrandi. Que todos los seres sean felices y encuentren paz. Bye bye. Chapultepec, Ciudad de México. Escúchanos también a través de iHeartRadio, nuestra app oficial. Visita nuestra página web mixfm.mx, Facebook MixFM, Instagram y Twitter @MixMXOficial. Una estación de Grupo ASIR, conectando a millones. 106.5 Mix, 80s, 90s y más. Somos número uno en radio digital en México de acuerdo a Trenton Ranker. ¡Felices fiestas! Los promocionales y concursos de esta hora están autorizados por el permiso SECOP. DGRTC, diagonal 1383, diagonal 2022. Mix FM presenta Mix Stories. En esta edición, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Cabito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Con una felicidad desbordante le damos la bienvenida a toda la cadena Mix a este Mix Story de edición especial, el cual estamos dedicando a la evolución de la música dance. Lo mero mío, querido socio, y qué mejor que hacerlo con este género que fíjate que nace en el primer lustro de los años 70. Veníamos del funk, veníamos del R&B, pero aquí es donde se instituye el término disco y hay una superestrella en especial que se lleva todas las palmas de este género. Vamos vibrando con la mejor energía al compás de la voz más importante de la música disco, nos referimos a Barry White, quien ya tenía un par de discos grabados, pero es con este el que llega a los cuernos de la luna. Escuchen la increíble Can't Get Enough of Your Love. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've

stage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. Menea el bote con los Hughes Corporation, esta canción que se utilizaba mucho para bailar bump con las tías en aquel entonces y que es un clásico de clásicos en este especial dedicado a la evolución del dance. Estamos transmitiendo a través de toda la cadena Mix y también de iHeartRadio. Este es un especial de Mixtory dedicado a la evolución de todo lo que fue la música bailable. No se muevan de donde están, regresamos. Estás escuchando Mix Stories, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Mix, mix, mix. Si suenan los 80, es Mix. 80s, 90s y más. Mix, mix, mix. Tráfico de 106.5 Mix. 80s, 90s y más. ¿Qué tal? Estamos de regreso con más información, así que no le cambies. Aviso. Te quiero comentar que a causa de un evento deportivo a las 8:30 de la noche en el Estadio Azteca considera afectación vial en inmediaciones de Calzada de Tlalpan, Alcaldía Coyoacán. Tus alternativas: Viaducto Tlalpan Periférico y Boulevard Gran Sur. Lento. Así vas a encontrar Viaducto Miguel Alemán de Periférico hacia Calzada de Tlalpan. Y también te vas a encontrar intensa carga sobre Circuito Interior. Esto de Thiers con dirección hacia Avenida Jardín. Tu tiempo de recorrido será de 15 minutos aproximadamente. Carga. Pero que no deja de avanzar en Calzada México Xochimilco de Periférico hacia Viaducto Tlalpan. Buen avance. Recomendable Calzada de las Águilas de Avenida Centenario hacia Supervía Poniente. Clima. 25 grados. 106.5 Mix. 80s, 90s y más. En el fin irresistible Walmart, llévate un Motorola G14 desde 199 pesos semanales. Válido al 21 de noviembre. Consulta términos y condiciones en servicio al cliente. Crédito operado por PayJoy. Su abrazo es la mayor recompensa después de un largo día de trabajo. Con pagos fijos e intereses bajos, le doy un hogar. Soy una mamá que con nada se detiene. Voy por todo. Infonavit. Usa tu crédito. Es tu derecho. Los ahorrazos están en el fin. fin irresistible. Smartphone Hisense B40S a $1,990 y te bonificamos el 10% en cash. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Consulta términos y condiciones. 106.5. Lo mejor de México está en Soriana. Lleva pollo entero fresco a $28.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A noviembre 22. Aplica restricciones. Hay momentos en que debemos actuar con el corazón. Como tumbar las puertas que nos cierran. Romper los límites que nos ponen. Luchar por la esperanza que nos arrebatan. Y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias. Momentos donde vale la pena ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Llegó el fin irresistible a Walmart. Recibe hasta 20% de bonificación en categorías participantes al pagar con Cashi, el monedero digital de Walmart, con el que recibes beneficios en tus compras. No te pierdas ninguna bonificación y descarga Cashi hoy. Consulta términos y condiciones en cashi.com.mx. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños cristales, todas son metanfetaminas. Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido muriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Con la nueva tarjeta de lealtad Soriana ya estás. Porque todas tus compras te dan puntos para disfrutar de muchos beneficios. Actualízate ya. Soriana, la de todos los mexicanos. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. Ahorra 20% sobre precios vigentes en todos los edredones de cualquier tamaño, solo en Sam's Club. Habla Claudia Sheinbaum. México está renaciendo, con prosperidad compartida, con inversión para el bienestar, donde la seguridad se procura con justicia. No queremos reconciliarnos con la corrupción y los privilegios. Regresar al pasado no es opción. La grandeza de México está en nuestro pueblo, cultura e historia. Estoy orgullosa de ser parte de la transformación. Orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena. Que no se te acaben los datos en los mejores momentos. Cámbiate a Bai, conserva tu número y por solo 100 pesos obtén 20 gigas por 30 días durante un año. ¡Córrele! ¡Bodega Aurrerá! Adquiere tu línea en Bodega Aurrerá. Incluye llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá. Consulta términos, condiciones y política de uso justo en www.mibyte.com/puj.html. Si suenan los 80s. 80s, 90s y más. Recuerda que Chedraui ha puesto a tu disposición tres maneras de ayudar a Acapulco. Acudir a cualquier tienda Chedraui y hacer tu donativo en caja, redondear tu cuenta o depositar directamente a la cuenta de Fundación Chedraui. Por cada peso que dones, la Fundación donará un peso más. Además, ya están abiertas todas sus sucursales en Acapulco con todos los productos indispensables. Aquí se están bonificando 10 pesos en monedero Mi Chedraui por cada 100 pesos en todas las compras. Chedraui está con Acapulco. Si algo sabemos los mexicanos es apoyar y compartir, como cuando nos unimos para dar lo mejor desde el corazón. Apoya a Teletón comprando tus productos Lala favoritos. Regístralos por WhatsApp y gana hasta 25 mil pesos diarios y miles de premios más. Lala y Teletón, en el corazón de todos los mexicanos. Aliméntate sanamente. Promoción válida del 6 de noviembre al 17 de diciembre. Lo mejor de México está en Soriana. Carne molida de res 80-20, 78-90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A noviembre 22. Aplica restricciones. Porque una piel en balance te conecta con lo que amas. Consiente a tus clientes con jabones Neutro Balance. Podrás aumentar tus ganancias llevándote dos piezas gratis versus precio de venta sugerido por el fabricante. Encuéntralo con tu mayorista favorito. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. Ahorra 20% sobre precios vigentes en todos los chalecos, chamarras y jeans para dama, caballero y niños. Solo en Sam's Club. En el fin irresistible. Llévate un Motorola E22 en pagos semanales desde $99. Ahorra hasta $500 en el enganche y un 10% de bonificación en cash. Bodega Aurrerá. Vigencia del 9 al 21 de noviembre de 2023. Estaban un chino, un gringo y un mexicano en el Black Friday de Dormimundo. Poco chiste, mucha promo. hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. O hasta 30% de descuento adicional. Y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos, válido al 27 de noviembre. En el fin irresistible Walmart, aprovecha 3 meses sin intereses en toda la tienda. Pagando con tarjetas de crédito Inbursa Walmart. Consulta CAT, artículos, tarjetas participantes, términos y condiciones en tienda. Amas los 80. Amas Mix. 106.5. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento de comprar sin membresía. Este 20 y 21 de noviembre en tu club. Sams.com.mx en la app. Si suenan los 80, es Mix. 80s, 90s y más. Mix, mix, mix. Sigue escuchando Mix Stories, la evolución del dance. Conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito. Por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. Fascinados de ser escuchados a través de las 12 estaciones que componen la cadena Mix, estamos hablando sobre la evolución de la música dance en este Mix Story de edición especial y tenemos que hacer una introspección, llegar a esta década maravillosa que fueron los años 70, donde el rock and roll sufrió muchísimo por la efervescencia de la naciente música disco. Y como diría Billy Joel en su género, para mí sigue siendo rock and roll, para mí sigue siendo música disco hasta hoy en día, pero con diferentes nombres, pero aquí estamos hablando justamente del nacimiento y de los primeros éxitos muy grandes de esta música que conquistaba el mundo a través de los bares gays, a través de las grandes discotecas en Nueva York, a través de toda la comunidad afroamericana, y que lograba un éxito tremendo con esta banda que estaba justamente fusionada por miembros blancos y negros. Nos referimos a KC and the Sunshine Band y los dejamos con este exitazo de 1975 que se llama That's the Way I Like It. Ajá. Desde las costas de la Florida, KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, de 1975, año en el que también nos atrevemos a volar a través del Atlántico para llegar a la Alemania dividida. Con Sylvester Livey, un productor importante que estaba juntando a tres chicas, una de color y dos blancas, para hacer este tema que originalmente se llamaba Run Rabbit Run, pero que fueron cambiando, y la línea de bajo es la más clásica que puede escucharse, el 4x4 entre la música disco, un éxito tremendo que creó la Eurodisco. Los primeros en crear el Eurodisco fueron los alemanes. Esto se llama Fly Robin Fly, a cargo de The Silver Convention. Robin Fly, la icónica canción de Silver Convention, que solamente dice 6 palabras en toda la canción y que fue un éxito mundial, y que además nos trajo otras propuestas del mismo año, también en Alemania, que tenían un productor bastante enloquecido que tuvo un éxito tremebundo, querido socio. Totalmente, aparece en los archivos de la infamia histórica el nombre de Frank Farian, nacido también en Alemania y creador de unos conceptos sumamente vendedores desde la década de los 70. Como estos Bonnie M y Daddy Cool, vendedores de 170 millones de discos nada más. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? she bought her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Con Daddy Cool en la falsa voz de Bobby Farrell, porque él nunca cantó, pero fue la imagen que se daba ante el público. Después acabó muy mal, corrido por el propio Frank Farian, y similar pasó con Milli Vanilli, también de Frank Farian. Así es, mi socio, esto era el sonido de Bonnie M en 1976, y nos vamos a la más hermosa de todas las historias de la música disco, llegado el 77. Bueno, pues desde el 76 los Bee Gees ya estaban haciendo música bailable, hicieron You Should Be Dancing, que fue uno de sus primeros éxitos, y Jab Talking, pero Robert Sitwood les encarga 5 canciones para un soundtrack de una película de bajo presupuesto que se convirtió en el hito más grande para todos los cantantes, especialmente los blancos que hacían música disco. Esta es la resurrección de los hermanos Gibb, que nacieron en Inglaterra pero luego migraron a Australia, y por eso son conocidos el clásico Staying Alive. directamente de la banda sonora más vendida de todos los tiempos. Nos referimos a Saturday Night Fever. Ellos fueron The Bee Gees con Staying Alive. Y ahora pasamos con una agrupación también importantísima para la música disco, ya que estaba conformada por dos productores que hicieron de las suyas con otros artistas llamados Bernard Edwards y Nile Rodgers, además el baterista Tony Thompson, e hicieron Chic. Primero comenzaron haciendo un grupo de estudio, pero después fue tal el éxito que tuvieron que meter cantantes ya formales, y es cuando lanzan esta canción que se convirtió en algo que avisaría de lo que vendría en el futuro, como era el rap. Estamos hablando un par de riffs muy importantes, tanto el slapping del bajo como la guitarra. Este es el sonido que dominaría después la década de los 80. Nos referimos a Good Times con Chic. El sonido de Chic en 1979, cuando la música disco lo que hacía era que abría los parámetros de la diversidad y hacía que la gente saliera del closet y se pudiera divertir. Y eso mismo pasó con Village People, conformado por un productor francés que hizo un casting en Nueva York que incitaba a todos los géneros que había por ahí, la raza, la diversidad y todos los que tenían que ver con el movimiento gay. Con estereotipos como los vaqueros, como los apaches, como los constructores, como los mecánicos. Esto es la narrativa de lo que podía ocurrir si uno se ponía vivo dentro de un club para jóvenes, donde el deporte se mezclaba también con el placer, el tributo de Village People a YMCA. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man, cause you're in a new town. There's no need to be

lento. En Fuerza Aérea Mexicana de Boulevard Puerto Aéreo hacia Santos Dumont. Y te comento que tenemos un poco de tráfico en Primero de Mayo, de Periférico hacia Gustavo Vaz. Carga. Pero que no deja de avanzar en Industria Militar de Boulevard Pípila hacia Periférico. Buen avance. Esto en Eje 2 Norte de Oceanía hacia Congreso de la Unión. Clima. 24 grados. 106.5 Mix. 80s. 90s. Y más. Walmart Diamante y Walmart Costera abren sus puertas. Gracias al esfuerzo de nuestros asociados y guerrerenses, logramos abrir nuestras puertas para llevarles los productos que más se necesitan. Visítanos. Consiente a tus clientes con Palmolive Naturals, Aloe y Oliva Ahorra Pack y podrás aumentar tus ganancias llevándote dos piezas gratis. Versus precio de venta sugerido por el fabricante. Encuéntralo con tu mayorista favorito. Los ahorrazos están en El Fin Irresistible. Shampoo Pantene de 700 mililitros a 89 pesos. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Términos y condiciones en bodegaurrerá.com.mx. Cuando no tienes deudas, duermes tranquilo. Por eso, es importante saber manejar tu dinero, por tu tranquilidad. Por eso creamos Club, el primer club financiero de México, donde podrás tener educación financiera de calidad. Club, somos tu mejor aliado. Sé parte del club y recibe acompañamiento financiero de por vida. Club, entra a dormirsindeudas.com, regístrate y obtén un descuento especial solo por hoy. Club, dormirsindeudas.com. En Soriana, six pack de cerveza Michelob, Amstel Ultra, 2X Lager o Bohemia Cristal a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 27, aplican restricciones, evita el exceso. ¿Sabías que la Ciudad de México cuenta con una fiscalía especializada para la atención de delitos electorales? La FEPADE es la autoridad encargada de procurar justicia en materia penal electoral. Previene, investiga y persigue delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito, denuncia al 800-133-7233, www.denunciadigital.cdmx.gob.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público. Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales de la Ciudad de México. Denunciar es prevenir. Llegó el fin irresistible a Bodega Aurrerá. Recibe hasta 10% de bonificación en categorías participantes al pagar con Cashi, el monedero digital de Bodega Aurrerá, con el que recibes beneficios en tus compras. No te pierdas ninguna bonificación y descarga Cashi hoy. Consulta términos y condiciones en cashi.com.mx. ¿Amas los 80? Amas Mix. 80s, 90s y más. Con Sam's Club ahora es el momento. Paga 18 meses sin intereses y recibe 4 mensualidades en tarjeta de bonificación en club con tarjetas de crédito participantes. Consulta CAD, términos y condiciones en club. Ven al Coca-Cola Flow Fest y disfruta de todos los beneficios que Citibanamex tiene para ti. Baños VIP, meet and greet, las mejores zonas con Citibanamex Plus y Comfort Pass. La forma más fácil y segura de pagar con Citibanamex Cashless. Conoce más beneficios en citibanamex.com/eventos. CAD promedio 85.1% sin IVA. En Soriana este 21 de noviembre seguimos con todo. Un día más para que sigas aprovechando todas las ofertas que tenemos para ti. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 21, aplica restricciones. Soy opinión. Decisión. Soy lo que creo. Igualdad. Soy las cenas en familia. Cuidado. Soy nuestra canción. Identidad. Soy la vacuna, aunque duela un poquito. Salud. Soy el beso a mi novia. Alegría. Soy lo que pienso. Opinión. Soy mi gente. Comunidad. Soy mi chamba. Desarrollo. Soy derechos y libertades. Soy la Constitución. La Corte contigo. Los ahorrazos están en El Fin Irresistible. Perón Golden en bolsa de 920 gramos a $32.90. En tienda y en línea. Bodega Aurrerá. Vive sanamente. Términos y condiciones en bodegaurrerá.com.mx. Si suenan los 80. Es Mix. 80s, 90s y más. Mix. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. Ahorra 20% sobre precios vigentes en todos los edredones de cualquier tamaño, solo en Sam's Club. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral y yo como capacitador asistente electoral haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. no se te acaben los datos en los mejores momentos. Cámbiate a Byte. Conserva tu número y por 100 pesos obtén 20 gigas por 30 días durante un año. Incluye llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá. Adquiere tu línea en Walmart. Byte. Con muy poco te conectas con todos. Consulta términos, condiciones y política de uso justo en www.mibyte.com/pujhtml. Si suenan los 80, es Mix. 80s, 90s y más. Mix. En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento de comprar sin membresía. Este 20 y 21 de noviembre en tu club, sams.com.mx en la A. Si suenan los 80. Es Mix, 80, 90 y más. En Soriana, 2x1 en ropa interior para toda la familia. Tenemos la canasta básica Profeco más barata de México. A noviembre 21, aplican restricciones. Arranca, acelera y se estrena. Aprovecha los últimos días hasta el 30 de noviembre. Sé parte de la evolución del auto y llévate un Fiat Fastback desde 4,990 pesos al mes, más comisión y seguro gratis. Mitad sedán, mitad SUV. Fiat Fastback. K31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx. En el fin irresistible de Sam's Club, pagando con Cashi, recibe una bonificación en tus compras del 10% adicional a nuestros precios irrepetibles en todos los artículos. Consulta términos y condiciones. Si suenan los 80, es Mix. 80s, 90s y más. Mix. Escuchando Mix Stories, la evolución del dance, conducido por Mario Lafontaine y Arturo López Gavito, por toda la cadena Mix y por iHeartRadio. A través de las 12 estaciones que conforman la cadena Mix, estamos escuchando este Mix Story de edición especial dedicado a la manera en la que la música bailable fue evolucionando desde la década de los 70. Y aquí vamos a presentarles un género, un subgénero más bien, que nació a partir de que era muy cara la producción para meter orquestas y metales y todo eso. Entonces fueron a los sintetizadores, porque solamente con cajas de ritmos y sintes podían hacer un sonido completamente bailable, y es así como nace el High Energy. Un músico visionario y también un gran investigador de lo que tenía que ver con la cultura de la música electrónica, llamado Giorgio Moroder, fue el que plantó las semillas de donde crecería el árbol del High Energy. Pero lo más extraño es que lo hizo desde el 77 en un álbum conceptual para Donna Summer, que ya tenía varios éxitos, pero en este disco destaca I Feel Love, que es la canción más influyente para crear la música electrónica para bailar. We'll be right back. I Remember Yesterday es el título del álbum visionario de Donna Summer y Giorgio Moroder, que anunciaba lo que vendría con esta música que influyó directamente, por ejemplo, a New Order, que es tan radicalmente opuesto a la música disco, pero Blue Monday surgió justamente por esta canción. Avanzamos un año en el tiempo hasta llegar a 1978, donde en Francia también comenzaba a trabajarse el sonido del high energy y la música bailable sonaba con uno de sus más grandes exponentes, dueño de un solo éxito, Patrick Hernandez. Esto es Born to Be Alive. Obelix, escuchamos a Patrick Hernandez con Born to be Alive, 1978. Muy importante también Francia dentro de la música bailable, ya que recordemos que Cherrones, Santa Esmeralda, Love and Kisses fueron grupos emergidos de Francia a través de productores que también lograron conquistar las listas de la música bailable. Y a continuación nos vamos con los Drax. Una de las estrellas de San Francisco más importantes para la comunidad fue Sylvester, quien es un pionero absoluto del high energy y lograba un primer lugar con esta canción que también fue influencia mayor para todos los que vendrían. Con ustedes, You Make Me Feel Mighty Real con Sylvester. presentes la comunidad y la diversidad en este especial de Mixed Story dedicado a la evolución de la música dance. Sylvester junto con Divine pondría la patente de corso para abrir el movimiento y la música serviría para que mucha gente en todo el mundo se pudiera expresar. Y ahora nos vamos hasta Canadá con un matrimonio que lograron el éxito más grande de la High Energy en toda su historia, que dura más o menos 10 años, aunque después se retoma en otras décadas, pero me refiero a Lime, quienes tuvieron un primer lugar global con esta canción que siempre será recordada como el himno mayor del High Energy, Your Love. Ochentas, noventas y más. XHB FM. FM. Te deseamos felices fiestas. Con 120,000 watts de potencia. Oh, this is Christmas. Transmitiendo desde Montes Pirineos 770. Lomas de Chapultepec. Ciudad de México. Escúchanos también a través de iHeartRadio. Nuestra app oficial. Visita nuestra página web. MixFM.mx. Facebook, MixFM. Instagram y Twitter, arroba MixMX Oficial. Una estación de Grupo Asia. Conectando a millones. 106.5 Mix. 80s, 90s y más. Somos número uno en radio digital en México de acuerdo a Trenton Ranker. Felices fiestas.